Perdón si es que la hiere mi reproche. Perdón aunque sé que la herida no es en el corazón. Y para perdonarme, piense si hay más despecho en lo que yo le digo que en lo que usted ha hecho. Pues sepa que una dama con la espalda desnuda, sin luto, en una fiesta, puede ser una viuda. Pero no como tantas de un difunto señor, sino para ella sola, viuda de un gran amor. Fue falso aquel amor que ayer imaginé que fuera nuestro. Mi alma te adoró con gran delirio, sin pensar en razones ni en derecho. Pero al marcharme yo, me añorarás por siempre en el recuerdo y olvidaré en lo lejos de mi exilio lo malo de ese amor que ayer fue nuestro. En la tumba del olvido todo cabe, la duda, la traición y el embeleco. Si peco por decir lo que se sabe, lo vuelvo a repetir y vuelvo y peco. Fue falso aquel amor que ayer imaginé que fuera nuestro. Mi alma te adoró con gran delirio, sin pensar en razones ni en derechos. Si peco por decir lo que se sabe, lo vuelvo a repetir y vuelvo y peco. Fue falso aquel amor que ayer imaginé que fuera nuestro. Mi alma te adoró con gran delirio, sin pensar en razones ni en derechos. Fue falso aquel amor.